Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que esta batalla, cuando se vuelve peligrosa en la vida de Cristo, sucedió exactamente así. Estaba pensando en una persona que hace poco se entregó al Señor, se bautizó y me decía, bueno, ahora comienza el conflicto, me dice. Porque tomó la decisión, luchó, salió de todo lo que lo envolvía al mundo, de esto que lo llevaba, que lo atraía, y ahora tomó la decisión de ser fiel a Dios, pero comienza la lucha. Pero lo bueno es que esta lucha ahora no es solo de él, sino que Cristo tomará parte activa para sacarlo y hacerlo triunfador como quiere de todos nosotros. Pero podríamos decir que sacarlo o fortalecerlo para que soporte. Porque a lo mejor puede pasar en luchas más difíciles, sí, incluso volver a pecar, caer, pero Dios lo va a levantar porque el deseo de Él va a ser, y eso es lo que uno debe entender, que nuestro deseo debe estar siempre abierto a seguir al Señor y no desanimarnos porque quizá en algún momento caemos, nos tropezamos, pero la mano de Dios está lista para extender. Está la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos preparados para precisamente afrontar esta lucha? Porque tenemos que razonar que Dios no tiene hijos favoritos. Y creo que si estamos en el mundo, y el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, eso lo dijo para todos. Y cuando digo que Dios no tiene hijos favoritos, es por si pensamos que nosotros no vamos a pasar por eso porque el Señor no va a permitirlo. No, si es necesario, lo va a permitir para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra fe. Porque es allí donde se prueba la fe. Nosotros podemos decir que tenemos mucha fe cuando nada ocurre, cuando todo es apacible, cuando estamos en paz con todo y no hay ninguna dificultad. Pero cuando vienen las dificultades, en ese momento es cuando nuestra fe es probada. Ahora, tendremos el temple, tendremos el coraje y todo lo necesario, como lo tuvo Juan el Bautista. Imagínate Juan el Bautista, si nosotros nos ponemos en las sandalias de Juan, tenemos que considerar que Juan era un hombre que estaba acostumbrado a grandes espacios, podríamos decirlo. Él predicó en el desierto. El desierto no es lo que a veces nosotros pensamos. Inmediatamente cuando se habla de desierto pensamos en el Sahara, un lugar lleno solamente de dunas, de arena, ¿eh? Inhóspito. No, desierto en la Biblia es un lugar que está deshabitado. Y nosotros sabemos que allí no era un desierto árido porque habían abejas, porque había miel, y si había abejas y había miel, había flores. Entonces, era un lugar solamente que tenía menos habitantes. Y la gente dice que salía a donde él a verlo. Ajá. Ahora, creo que él estaba acostumbrado a esa vida libre. Seguramente hasta dormía allí con el techo de su casa era el cielo tapizado de estrellas. Entonces, podemos ver que él gozaba con el aire libre. Y fue confinado a una mazmorra, a una celda seguramente oscura, lúgubre. Y allí tuvo que soportar. Eso debe haber sido terrible para él. Y al pasar los días y ver que Jesús no venía a librarlo, esto tiene que haber hecho mella en él un poco. Podemos, en la pregunta que él hizo, podemos ver dos cosas. Una, o él estaba siendo afectado por esto, que le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sencillamente era para ratificar, su esperanza siempre había permanecido, era para ratificar esta esperanza y para ayudar también a sus discípulos, porque los discípulos tienen que haberse hecho la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Jesús? Él sabe que está, él puede venir a rescatarlo y nunca lo ha hecho. Entonces, aquí surge esa pregunta que él manda a los discípulos a hacer al Señor. Y el Señor no le responde con un sí solamente, sino que él le dice que vean lo que está aconteciendo. O sea, los frutos, por sus frutos lo conoceréis. Y eso es lo que aplica el Señor Jesús en este caso. Ahora, aquí uno puede mirar también, porque mira, estoy leyendo el versículo 2, voy a leerlo, dice... Sí. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, estoy pensando que los discípulos fueron, le comentaban, sí, el Mesías es, pero mira lo que está haciendo. Y después vino la pregunta que él manda a decir, ¿no es cierto? ¿Eres tú realmente? Porque lo que yo hice está bien. Por un lado, lo que yo proclamé era verdad. ¿Eres tú el Mesías? Porque él quería tener esa tranquilidad de haber cumplido su misión, haber dado a conocer que venía un personaje como era el Mesías, precursor del Mesías, extraordinario lo que pasa. Y lógicamente la respuesta, como tú dices, no fue sí, es el Mesías, sino muestren, díganle todo lo que ustedes están viendo, cuéntenselo. ¿Y qué es lo que pasa con él? Ahora, tenemos que recordar además que Juan debe haber tenido muy claras las palabras que escuchó en el momento de bautizar a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él y escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, esas palabras deben haber quedado grabadas en los oídos de Juan el Bautista. Entonces, por eso él tiene que haber tenido esa seguridad de que él era. Y esa seguridad yo creo que se la permitió Dios, porque Juan tuvo el privilegio de escuchar claramente la voz, ser partícipe directo de lo que estaba sucediendo, porque esto le sirvió para tener esa fe y esa confianza de permanecer allí, incluso cuando tú recuerdas expresiones como estas que dice, mire, yo no soy digno de hacer tal cosa, de desatar ni abrocharla, lo más humilde que ha sido un seguidor de un maestro. Dice, no soy digno porque él es mucho más grande. Yo estoy bautizando en agua, pero él va a bautizar en espíritu. Siempre estuvo dispuesto a mostrar al Cristo como el gran Mesías, el solucionador de los problemas. Yo creo que por la mente, como seres humanos, a Juan tiene que haberle pasado, bueno, y si hace tantas cosas, podría ayudarme a salir de este conflicto que tengo, de este problema. La Biblia no da detalles de los últimos momentos de Juan el Bautista, pero su confianza estaba en Jesús. Yo creo que Jesús ratifica esta idea cuando comienza a ver el problema, el gran conflicto. En realidad, cuando les pregunta a ellos, ¿qué saliste a saber? Dice, un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¿Sabes una cosa? Lo que me llama la atención, Juan, hoy día hay una lucha por tratar de ser grande ante el mundo. ¿Quién es el que tiene más popularidad? En fin. Juan realmente fue grande a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús. Y fíjate, murió en la, podríamos decir, en la miseria misma, digamos. No lo diríamos en la miseria, sino en anonimato, porque murió y murió solamente. Pero lo que dice el Señor Jesús allí, lo que tú estabas mencionando, importante. Cuando dice, ¿qué salieron ellos a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan preparó el camino del Señor. Y Jesús dijo que era entre los nacidos de mujer el mayor, Juan el Bautista. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos próximamente. Bendiciones. Si algo le está haciendo dudar ahora, ¿en qué se puede concentrar, meditar y orar que expulse las dudas y le ayude a ver todas las razones maravillosas que tiene para confiar en la bondad de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.